Hoy en las microfichas, Fernando Rueda propone una historia absolutamente romántica. Porque sí, amigos, los espías también se enamoran. También tienen su corazoncito. También se dedican a flirtear con hermosas damas. O al revés, lo cierto es que la historia, la narración de esta noche nos va a poner a todos muy sensibles. Somos muy sensibles. Y en China, ambiente bucólico, paisajes extraordinarios, tradiciones ancestrales y el amor. El amor de un espía francés. Porque los espías también se enamoran. Y aquí estamos poniendo yo vestidos de mandarines. ¿Qué de mandarines? Es una historia muy del siglo XX, ¿verdad, Fernando? Totalmente, siglo XX. Siglo XX, psicodélico. De hecho, estamos en 1964. Sí. En 1964, donde te recuerdo que existe una guerra fría y donde los americanos en esos momentos tienen un grave problema. Ese grave problema es el Vietnam del Norte y las guerrillas del Vietcong, que van a marcar y van a dirigir la vista del mundo precisamente hacia Asia, ¿no? Sí, hace muy poquito que los franceses habían tenido que salir de Indochina. Efectivamente. Es decir, que estaba el mundo convulso. El protagonista de nuestra historia de hoy es un francés, Bernard Boucicault, un diplomático de no excesivo relieve que estaba destinado en esa fiesta en 1964 en la embajada en Pekín como técnico contable. Es decir, era un diplomático de segunda fila. Boucicault estaba casado con una mujer guapa, con la que no tenía hijos, roja, pero a la que no le gustaba la vida de fiestas y relaciones de su marido en exceso, ¿no? Es decir, hoy un ágape en una embajada, hoy otro canapé no sé dónde, tal... La mujer acompañaba poco. La mujer acompañaba poco, pero sin embargo él, que quería subir, que quería hacer carrera, no se solía perder ninguna de estas fiestas, ¿no? De hecho, un día, en una de ellas, Boucicault acudió y después de tomar los canapés típicos, fueron todos a sentarse delante de un escenario. La representación de ese día no iba a ser una de esas aburridas a las que él estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo. Ese día estaba previsto que una cantante de la ópera de Pekín les cantara unos recalcos, unas canciones de una ópera muy conocida, de Madame Butterfly. Él no sabía ni lo que era Madame Butterfly, pero se quedó ensimismado cuando vio aparecer en el escenario a la china más guapa que había visto en su vida, embutida en ese vestido tradicional chino hasta los pies, y esa mujer se puso a cantar esa canción. Él no entendía lo que estaba cantando, le gustaba, le ensimismaba, pero la mujer de al lado, que tenía al lado, le fue explicando que Madame Butterfly era una triste y romántica historia de amor entre una japonesa y una americana. Y mientras iba contando de qué trataba Madame Butterfly, él estaba alucinado mirándola, viéndola, cómo se movía en el escenario. Cuando acabó la representación, fíjate, tal fue el ensimismamiento que le produjo, que se hizo el encontradizo con ella. La esperó, se acercó a ella, se presentó, de hecho, a ella, y le dijo que le había encantado su representación, ¿no? Le dijo que le había encantado la historia. La china, que le fue acompañando durante el paseo, le dijo que era una historia muy occidental, en el cual la japonesa es capaz de abandonarlo todo por un americano, pero que a ella este tipo de historias no le gustaban, ¿no? Él la acompañó un rato, fueron hablando de Madame Butterfly, charlaron apasionadamente de ese tema, ella dijo que se llamaba así, y bueno, la acompañó, fíjate, un largo paseo hasta su casa, y cuando llegaron a su casa, ella se despidió, y antes de despedirse le dijo que si le gustaba la ópera, si había disfrutado con eso, que por qué no iba al corazón de Pekín, a la ópera, y ahí, que era donde ella actuaba habitualmente, podría disfrutar de ese arte que era la ópera. Se había establecido una interesantísima relación entre Francia y China. Y el vínculo de unión, la ópera. La milenaria ópera china. Aquella cantante, aquella intérprete, había realizado un trabajo estupendo, Madame Butterfly, para todos los diplomáticos, y el corazón del diplomático francés, el espía francés, porque era espía francés, quedó embaucado, quedó sobrecogido por la atemperada voz de aquella joven cantante. Y al parecer se siguieron viendo. Sí, él tardó casi un mes en decidirse a ir a la ópera de Pekín, que estaba en el centro de Pekín, que había que atravesar una serie de barriadas. Pero al final fue. Se acordaba la belleza de aquella mujer que se llamaba Xi Feifu. La recordaba y se sentía plenamente seducido por ello, por ella. Y entonces fue y la vio y nuevamente la esperó a la salida. Ella se sorprendió al verle y juntos fueron dando un paseo hasta casa de ella, ¿no? Él la miraba, estaba sorprendido, nunca en su vida había visto una mujer oriental con esos rasgos tan absolutamente bonita. La acompañó a su casa y él en el fondo tenía la esperanza de que le invitaran a entrar, pero ella cortó rápidamente, dando síntomas de sentirse muy cortada, ¿no? Y le dijo que quería otro día que se pasara, pero que ese día no. Y se separaron ahí. A los pocos días, Bernard no pudo aguantarlo más y fue a verla a su casa. Las luces románticas, el licor de arroz que le ofreció, la comida cantonesa, las cortinas, esas cortinas típicas chinas transparentes, conformaron un ambiente que le sedujo todavía muchísimo más, ¿no? Hablaron largamente. Ella le transmitió el escándalo que podría producirse si alguien, algún día, se llegaba a enterar del simple hecho de que ella le hubiera abierto las puertas de su casa. Él no aguantaba más, él se sentía enloquecido por ella. Después, con mucha suavidad, empezó a besar sus hombros. Después pasó a su cara, a sus labios. Encima le llevaron a que se besaran apasionadamente. Pero en ese momento ella cortó drásticamente. Le dijo que parara, ¿no? Y le pidió que se fuera. Y él se fue y le dijo, pero a lo mejor no vuelvo. Pero se fue. Bernard estuvo obsesionado durante esos días. Él, que había pasado de ser un simple técnico a ser el jefe de, con el cargo de vicecónsul del servicio de espionaje francés en China, lo estaba pasando fatal. Ten en cuenta que él se pasaba del día quitando micrófonos del desastre del embajador. Se pasaba el día montando operativos para informar de lo que ocurría. Pero sobre todo tenía una misión muy importante, Juan Antonio. Estados Unidos no tenía en aquel momento embajada en China. Y quien le surgía de información era precisamente la embajada francesa. Todo lo que, la actitud que pudiera obtener o mantener China. La actitud, la información que se podía obtener sobre el Vietcong. Todo eso Era responsabilidad de la madre. Recordemos que estábamos en las puertas de una guerra. Efectivamente. La guerra del Vietnam. Entonces, él empezó a hacer aquí análisis que dejaban un poco alucinado al embajador. Análisis osados. Pero el embajador tenía tanta fe en él que los transmitía a París y de ahí a Estados Unidos. Pero entre todas estas cosas, él estaba obsesionado con ella. Y de hecho no pudo evitarlo. Y un mes después volvió a la casa. Allí en la casa se lanzó en sus brazos. Ella le esperaba. Empezaron nuevamente a besarse. Y él empezó a acariciarla, a tocarla. Pero en el momento en que él empezó a tocarla, ella le frenó y le dijo que ella era muy conservadora, que era de una educación muy tradicional, muy, muy, muy recatada, que su madre le había enseñado todas las técnicas amatorias inimaginables para dárselas a su marido, pero que le daba muchísima vergüenza, que a ella le habían enseñado a que un hombre, aunque fuera su marido, nunca debía verla desnuda y nunca debía tocarla. Eso se lo decía detrás de la cocina de referencia. Ajá, mientras se amaban, mientras se besaban. Y entonces, aquel día, aquel primer día, mantuvieron relaciones sexuales en las cuales él no llegó a tocarla ese día. Estos encuentros se fueron produciendo cada noche. Él fue abandonando a su mujer, estaba obsesionado. Le daba igual que su mujer fuera una mujer exuberante, preciosa, con todas las curvas de una mujer occidental. Y le daba igual que Butterfly, porque empezó a llamarla Butterfly por aquel recuerdo de aquella ópera, que Butterfly apenas tuviera unos pechos muy pequeñitos, que su cuerpo no tuviera ninguna curva. Le daba igual, era ese amor occidental, esas posturas que ella le iba enseñando, esas posturas especiales en las cuales ella nunca se desnudaba, en las cuales ahí enloquecían, era absolutamente tremendo. Había sido capturado por el amor de esta joven y espléndida cantante china. Desprovista de curvas, desprovista de pechos, pero perfectamente armada en cuanto a sensualidad, en cuanto a emociones y en cuanto a posturitas. Ajá. Y aquel romance se fue solidificando. Efectivamente, hasta tal punto que meses después ella le notifica que está embarazada. Él salta de gozo. Está encantado, va a tener un hijo. Él no tenía hijo. Va a tener un hijo con ella. Un franco chino. Incluso todavía tiene más cuidado con ella, ¿no? Sigue siendo dulce, sigue manteniendo esa relación apasionada. Pero ella pierde el niño. Para él es un gran dolor y tremendo. Él se reconforta manteniendo con su trabajo en el espionaje. Él no sabe todavía. Que era Butterfly, sí, está pasando información al servicio secreto chino, que esta artista está colaborando con el servicio secreto chino, y que no solamente después de hacer el amor le saca toda la información posible que le está captando, sino que además le facilita información, datos que ella oye en el teatro con otros amigos sobre la postura del gobierno chino. Y se le va dando información. Hasta que poco tiempo después ella vuelve nuevamente a quedarse embarazada. Esta vez el embarazo va bien, él está feliz, pero ella le sorprende. Le dice que será una vergüenza tener el niño y que entonces que lo que hacen en su país es retirarse al pueblo de sus padres. Y que una vez que haya tenido el niño, ella volverá nuevamente. Él le pide que no se vaya, pero finalmente se va. Pasados los meses, la situación en China se complica y en medio de esas complicaciones ella regresa y le enseña al niño. Un niño con rasgos occidentales, un niño precioso. Pero le da una mala noticia. Tiene que desaparecer porque el régimen chino ha decidido aparcar, llevarse a campos de concentración a todos los artistas. Estábamos viviendo los momentos de la revolución cultural. Ajá. Estamos viviendo momentos terribles para la intelectualidad china. La cantante de ópera que estaba espiando a favor del gobierno chino. Y había pues, contactado con lo mejor que se podía contactar, con uno de los grandes nombres ya del esperanto francés al servicio de los norteamericanos. Efectivamente. O sea, la conexión era perfecta. Pero fíjate que cuando ella se va, no se sabe muy bien, pero pocos días después, se descubre que los informes que se está facilitando son informes malos y falsos. Y el embajador decide prescindir de él y le echa con deshonor. Le hace regresar con deshonor a París. En París, él regresa, está cerca a mayo del 68, y él regresa destrozado. Deshonrado por sus malos informes del servicio secreto, todavía no se sabe que ha sido intoxicado, y vive solo. Los trabajos que le dan allí como diplomático son cada vez peores. Pero en mitad de sus tristezas se encuentra un día con que Butterfly vuelve. Butterfly aparece en París y juntos empieza nuevamente su historia de amor. Butterfly fue a buscar a su amor a París. Y allí comienza otra vez en un hilito de amor, una relación tremenda y además muy perturbada por los acontecimientos. Pero claro, este hombre había salido de Pekín con, como tú decías, con profundo deshonor. Ajá. Por haber pasado informes que pues, se consideraban erróneos. Y ese fue el problema que se encontró el estudio de Butterfly, que él no tenía acceso a información. Entonces le comunica que su hijo se ha quedado en China y que las autoridades chinas les exigen para podérselo mandar, les exigen que se ponga rápidamente a pasar información. Entonces él desesperadamente pasa meses, años, intentando buscar un puesto donde pueda tener acceso a información secreta, y consigue el puesto de motorista para transportar documentos secretos. Durante meses, años, está llevando documentos que fotocopian y que envían a China, hasta que poco después, ya a finales de los años 70, son descubiertos. En ese momento es llevado e interrogado por el servicio de contrainteligencia francés. Y cuando le cuenta que él ha sido chantajeado por culpa de su hijo, le dicen, pero ¿cómo va a tener un hijo con un hombre? Butterfly, su Butterfly, era un hombre. Y, era un hombre. ¿Y no se dio cuenta de 16 años de relación? Fíjate que en el juicio, a Xi Peipu, que era un hombre, se le pregunta si Bernard Boussicot sabía que realmente no era una mujer. Y él respondió, yo nunca se lo pregunté. Sí, apareció en el juicio que se celebró vestido de hombre, asumiendo su labor de espionaje con un traje oscuro cerrado, mientras que Bernard fue el retrato de un hombre atormentado. Nunca se ha llegado a saber si el francés supo en algún momento de esos casi 20 años de relación, que el verdadero sexo de Butterfly no era el de la mujer. Muchos piensan que en algún momento llegó a descubrir que era un hombre, pero él se había enamorado de esa mujer. Él se había enamorado de Butterfly, la mujer perfecta. Posiblemente él no nunca quiso renunciar a esa mujer perfecta, a pesar de que fuera un hombre. Una historia real, la de Butterfly, el espía chino que pasó por mujer durante casi 20 años para sacar información, para infiltrarse en lo más profundo del servicio secreto francés, y hasta que lo consiguió con niño incluido.